Poniéndose de acuerdo a quién de los dos vamos a presentar primero. Ellos son integrantes de la DOAIT, están trabajando en las distintas escuelas del Bermejo, el Sauce y Colonia Segovia. Estamos hablando de Nadia Alonso y de Fabricio Fiocchetta. ¿Cómo les va? Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días a todos los que hacen la radio La Mosquitera. La verdad que estamos muy felices y contentos de poder estar acá porque creemos de que va a ser... El primer día de muchos días que vengamos a visitar la radio y que junto a nosotros traigamos la voz de chicos y chicas que participan de diferentes espacios en las escuelas de Bermejo y de Guaymallén. Así es, Fabri. Bueno, buenos días, Nadia. Hola, Gaby. Buen día. Gracias por recibirnos, por la invitación. Es algo que venimos pensando ya desde el año pasado, así que muy... Muy contentos de que se empiece a concretar. Bien, y en este sentido, ¿por qué? La audiencia se preguntará, ¿por qué están diciendo esto que va a pasar, que se viene? Bueno, le contamos que comienza un espacio que tiene que ver con la voz de los niños, de las niñas, de las niñas aquí en La Mosquitera, a través de ustedes y a través de la radio y de distintos... distintas grabaciones, distintos audios, distintos micros radiales que se van a ir armando y que vamos a empezar a escuchar los jueves. Exactamente, Gaby. Y también, como decía Nadia, es algo que venimos pensando y armando prácticamente desde el principio del año pasado. Que en este sentido, bueno, también a fines del año pasado, junto al Centro Cultural La Lagunita, pudimos darle forma y viabilidad a un taller de fotografía que también tenía como eje el protagonismo infantil. A través de ese taller pudimos expresar la mirada de los chicos y las chicas. Y bueno, desde el equipo de la DOAIT, que enseguida le vamos a contar qué significa DOAIT y qué hacemos, teníamos esta inquietud de poder darle voz a los chicos que transitan por las escuelas de acá de la zona. Y bueno, gracias a este espacio que ha generado también La Mosquitera y vos, Gaby, en tu programa, la idea es poder traer cada jueves alguna experiencia o algo que los chicos quieran expresar, siempre, digamos, con el enfoque del protagonismo infantil y desde ese paradigma que enseguida Nadia nos va a contar de qué se trata. Muy bien, y nos metemos en eso porque... hablamos de este taller de fotografía que tiene que ver con la comunicación, hablamos de la radio entonces que tiene que ver con la comunicación, de alguna manera esta posibilidad y a la vez una necesidad de decir, de contar, porque algo quizás quienes somos más grandes estamos generando que no sucede también, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué el protagonismo infantil? Sí, por ahí lo que se ve mucho, digamos, en distintos espacios de trabajo por ahí con niñes, es que muchas veces la voz de ellos queda invisibilizada, queda en un segundo plano en relación muchas veces a la de los adultos, ¿no? Está muy fuerte todavía en muchos lugares de trabajo y cotidianos, digamos, esta mirada más autocéntrica, ¿no? Y dejando muchas veces de lado todo lo que tienen para decirnos los chicos y las chicas, de distintas formas, ¿no? De las formas que ellos por ahí pueden, eligen o bueno, que están más a su alcance. Entonces, esta experiencia del año pasado, el taller de fotos, tenía que ver con un poco con eso, con a través de las imágenes, qué tienen para decirnos los chicos y las chicas. Por ahí la fotografía es un instrumento actualmente que está muy, muy al alcance por ahí de todos a través de un teléfono, quizás un celular. No hace falta tener una cámara muy, muy sofisticada ni de último modelo, sino lo importante fue en ese taller qué tenían para decir o qué querían mostrar a través de una imagen, ¿no? Entonces, el protagonismo infantil un poco es este... paradigma no tan nuevo en realidad, que viene en Latinoamérica desde la década del 70 aproximadamente, pero que busca, digamos, justamente el protagonismo activo de chicos y chicas, no solo de participación, digamos, sino desde la construcción de una mirada, si se quiere, más política, de la construcción de un posicionamiento político dentro de las actividades que puedan realizar, ya sea dentro del trabajo, digamos, del trabajo infantil elegido, ¿no? y sostenido y como parte de una de realidades familiares diversas, ¿no? A través de lo educativo, a través de lo recreativo, sería como esa visibilización de distintas prácticas que pueden tener niños y niñas a lo largo, digamos, de esta etapa de su vida. Bien, y desde ahí entonces va a estar atravesado este espacio, está atravesado también el trabajo que ustedes vienen haciendo desde la DOAIT. Y ahora sí, ¿te parece, Fabri y Nadia, ambos, quien quiera contarnos un poquito más de qué se trata la DOAIT? Bueno, la DOAIT es una dirección de la Dirección General de Escuelas que nació hace muchos años, alrededor de 15 años atrás, con diferentes denominaciones y digamos que le fueron dando el tinte y la modalidad de abordaje. Al principio nació como salud escolar, entonces estos equipos de profesionales estaban encargados de medir a los chicos, de ponerles las vacunas, digamos, desde un modelo médico clínico, digamos. Y a lo largo del tiempo estos equipos de profesionales fueron cambiando su función y su mirada. Y actualmente nuestra función es el acompañamiento de las trayectorias escolares de los chicos desde un abordaje interdisciplinario. Digamos, sobre todo intervenimos en aquellas situaciones donde la trayectoria escolar, este recorrido que el niño o la niña realizan por el sistema educativo, se ve interrumpido o vulnerado de alguna manera. Intervenimos de diferentes estrategias. Y como decía, también desde la interdisciplina, en nuestros equipos hay profesionales psicólogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, psicopedagogos, y corriéndonos de ese modelo médico clínico con el que nacimos en alguna época. Así que bueno, estos espacios celebramos siempre poder generar este trabajo en red con otras organizaciones de la comunidad y poder generar este tipo de espacios que de alguna manera abren la escuela y digamos los muros, digamos, caen abajo los muros de la escuela y salimos a la comunidad, porque creemos que justamente que la educación tiene que ver, digamos, con algo que va mucho más allá de la escuela y del aprendizaje escolar propiamente, de la lengua, la matemática o de las habilidades que pueden aprender en la escuela, y tiene que ver con que los chicos también puedan transitar por otros espacios de aprendizaje. Entonces, bueno, en este sentido es que hemos pensado este proyecto y bueno, por eso, como decía Nadia, el objetivo es poder darle voz y poder empoderar a los chicos y poder desarrollarle este tipo de habilidades que por ahí en la escuela no se trabajan tanto, que tiene que ver con que ellos aprendan a participar en su comunidad, a participar políticamente, a poder expresar su opinión y que nosotros de alguna hagamos algo con esas opiniones y podamos modificar algo de su mundo, digamos. Así que bueno, por eso estamos muy contentos de poder estar acá. La alegría es mutua. Si les parece, vamos a escuchar un tema y cuando volvemos continuamos con ustedes y vamos a compartir distintas voces de niñas que nos han traído. Punto 1 del día, le estamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía. Muy bien, y aquí estamos y continuamos con este nuevo espacio que se arma, que aparece todos los jueves, de la mano de Nadia Alonso y de Fabricio Fiocchetta, y vamos a escuchar distintas voces. Así es, Gaby, y bueno, esta semana estuvimos visitando la Escuela Escultor Rosas, que queda muy cerquita de acá de la radio, y estuvimos compartiendo un hermoso momento con los chicos de cuarto grado A del turno mañana, cuya docente es la señorita, la maestra. Le mandamos un abrazo. Bueno, le mandamos un abrazo a Berenice. Berenice, sí, que ya próximamente seguramente estará visitando la radio con los chicos y las chicas. Y bueno, estuvimos charlando un momento con ellos, les contamos de este espacio radial. Vamos a seguir trayendo las voces de ellos y de ellas. Y bueno, y ahora vamos a escuchar algo que nos enviaron. Lo escuchamos entonces. Buenos días, somos los niños de cuarto A de la mañana del escultor Roberto Rosas y les quiero presentar los nombres de mis compañeros. ¿A quién están? Francesca Álvarez, Leandro Calderón, Tiago Lemos, Alejo Maure, Joaquín Jiménez, Botita Blanco, Stefano Flores, Milagrosa Martín, Mona Antonella, Mateo Cisterna, Eduardo Pecurano, David Oviedo, Milton Molina, Matías Cochán. A cerrar, a cerrar, los maderos de San Juan piden pan, no le dan, piden queso, le dan hueso, piden vino, se lo dan, se marean y se van. Hola, soy Noel y tengo 9 años. Bueno, les voy a contar un chiste. Dale. Había un tomate, una lechuga y un huevo. A la lechuga le decían tomate. Y a la lechuga le decían lechugón. Y al huevo le decían huevón. ¿Cuántos años tenés? Me llamo Franco Denis, tengo 9 años. Y puedo contar sobre la cadena alimenticia. En la que el depredador más grande se come al más chiquito. Bien. Y bueno, se come al mediano, después el mediano se va comiendo al pequeño y después va infinitamente, ¿o no? Bien. Y cuando ya termina, el depredador más grande se muere y se convierte en una planta o algo, ¿no? Y eso nada más. Hola, me llamo Zoe y tengo 9 años. Yo voy a contar un chiste. Había una cuchara, un tenedor y un cuchillo. El tenedor le dice, cuchara, cuchara. Se parece que no escuchara. Ahí escuchábamos alguna de las voces. Bueno, contándonos desde distintas cuestiones. Hasta la cadena alimenticia que en algún momento fuera de aire decíamos, es el sistema capitalista. Tal cual, Gaby. La verdad que explicaba muy bien cómo es el sistema capitalista. Pero bueno, estaban muy contentos los chicos de poder tener un micrófono delante y poder contar lo que ellos quisieron en ese momento. Así que bueno, les volvemos a mandar un saludo a los chicos de cuarto de la Escuela Escultor Rosas. Así que va a suceder esto desde el Escultor Rosas, desde la Escuela Matus, desde la Escuela Orfelino Acosta, desde las distintas escuelas. Bueno, van a empezar a llegar estas voces, va a empezar este puente también. Iremos para allá, vendrán para acá y así será. Bueno, y se abre ya el espacio de los jueves. Exactamente, Gaby. Invitamos a toda la audiencia a sintonizarnos el día jueves. El resto del tiempo no lo hagan. No lo hagan. Solo el jueves a las 9:30 que vamos a estar. Así los escuchan. Así nos escuchan. No, muy mal, Fabricio. Así empezando muy mal. Muy mal. Sería el último día. El primer y último día, Fabricio. No, los invitamos a escuchar las 24 horas la radio La Mosquitera y especialmente el jueves. A nosotros esperamos con más fuerza, que le suban un poquito más el volumen. Exactamente, el volumen, que dejen de hacer lo que están haciendo. A nosotros la idea es que nos escuchen cada vez menos y escuchen cada vez más a los chicos y a las chicas. Así que bueno, y también los invitamos a mandarnos mensajes o consultas o lo que quieran decirles a los chicos y las chicas de las escuelas, también va a ser un canal de comunicación con ellos. Sí, la idea también es que en un futuro no muy lejano puedan venir ellos también a la radio, que nosotros, bueno, le hemos contado de este espacio maravilloso que existe, que no conocían, así que la verdad un poco la idea también ha sido eso, de transmitir de la radio comunitaria, de que es una radio comunitaria, que tienen una muy cerquita y que, bueno, que puedan acompañarnos alguno de estos jueves de a poquito que vayan viniendo y puedan ellos también entonces hablar al aire. Muy bien, ya lo está celebrando Ali de la Vipo de Nazareno, que siempre nos escucha y ya está celebrando esta iniciativa. Bueno, y esto va a empezar a suceder y la la alegría y las ganas de escuchar los jueves a partir de las 9:30 va a ser cada vez más creciente. Ojalá que siga hoy. Esperemos que sí. No, vamos a ir con un tema, con una canción. Con una canción de una de las niñas, sí. Muy bien, la escuchamos. Fabricio, Nadia, muchas gracias por haber venido hasta acá y nos empezamos a encontrar todos los jueves todos al los jueves. Aire. Bueno, muchas gracias, Gaby, a la mosquitera. Hola, soy Guadalupe, tengo 9 años y le voy a cantar una canción. Más que un café, apenas me desperté y al mirarte recordé. Y ya todo lo encontré en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Tomando Caribe, viendo tu cintura. Muy lejos catea, bebé gusta duro y me gusta. Lento y contento, cara aliento. Lento y lento, contento, cara al lento.